Hoy comienza. Ya comienza. Los secretos del tiempo. ¡Este programa da asco! ¡Sabía que mi hijo fracasaría! ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¿Ya comienza? Los secretos del tiempo. Muy buenas tardes, damos inicio una vez más como todos los miércoles a este hermoso programa que hemos de llamar Los Secretos del Tiempo. Somos el programa radial contrahegemónico de la retaguardia. Apostamos a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud, arte y cultura. En este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el dulce compromiso, como siempre, de dar toda la ternura y mucho más también. ¿Quiénes hacemos el programa? Jonathan Greenberg, quien les habla, el bruto que les habla, y Patricia Cabrera. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué sé yo? Hacemos conducción, producción, artística y muchas más cosas también, pero lo vamos a mantener en secreto por lo menos 6 meses más. Pedro Ramírez Otero, nuestro querido operador. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Estás un poco congestionado? Hecho pelota, se puede decir así, porque estoy... Casi que todo lo hablo con D. Bienvenido a mi mundo. Yo, como adicto, buen adicto a las gotas nasales, digo así cuando se me hinchan las cositas acá de la nariz. Se llaman cornetes. Bueno, volvamos un poquito a la salud. Si quieren escuchar cualquiera de nuestros programas, se meten en nuestro Instagram, que es @lossecretosdeltiempo. Van a la parte de historias destacadas. Y va a haber un montón de historias donde figuran entrevistas anteriores que hemos, entrevistas hermosas que hemos tenido de todos nuestros programas. Y hay un enlace, el enlace lo manda directo a escuchar, se llama Archive, con B corta, como archivo, archive.org. Ahí están todos nuestros programas y entrevistas. ¿Cómo anda el clima? Por acá, por el lado de Palermo, está medio caribeño el asunto, sobre todo para el 25 de julio se celebró el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Les mandamos un besito muy grande. Por allá, ¿qué onda, Pati? Mira, acá está caribeño, pero por la humedad que hay, el calor que hace, la tormenta tiró un montón de agua, pero la verdad que dicen que mañana recién va a volver el invierno. Y por acá nosotros estuvimos de festejo el sábado pasado porque fue el Día Nacional de la Musicoterapia y del Musicoterapeuta. Y acá el licenciado Greenberg y yo somos licenciados en musicoterapia. Pero como vieron que hay muchas fake news en todos lados, bueno, no podía ser menos con nuestro colectivo profesional. Hay una fake news también en la cual erróneamente... se considera que el Día Argentino de la Musicoterapia es el 23 de julio debido a la sanción de la primer ley de ejercicio profesional que fue en la provincia de Neuquén. Pero no fue así, no ese es el motivo. ¿Por qué? Porque la ley de ejercicio profesional de la provincia de Neuquén, que es la ley 2111, que no es solo de musicoterapeuta, sino que es de psicopedagogo y musicoterapeuta, se sancionó el 19 de abril del año 95 y se promulgó el 28 de abril del mismo año. ¿Pero dónde viene la confusión y por qué se eligió la fecha del 23 de julio? Bueno, se eligió el 23 de julio, porque un 23 de julio, pero del año 1966, se funda la Asociación Argentina de Musicoterapia, que la fundó uno de los pioneros de la disciplina, que fue el doctor Rolando Benenson, con un grupo de pedagogos musicales, y se crea la primera, en ese mismo año, la primera carrera de musicoterapia, que también fue la pionera en la Universidad de El Salvador, única carrera donde se estudiaron la mayoría de los musicoterapeutas hasta el año 1991, en que se abre en la universidad pública la carrera de musicoterapia. Un año antes también se había abierto en otra universidad privada, que era en la Universidad Abierta Interamericana, y en la actualidad, bueno, en otras universidades también privadas se estudia. ¿Y de dónde viene esta confusión con el tema de Neuquén? Que en Neuquén se les ocurrió la idea de proponer, dado que tenían un contacto diputado, que se sancionara una ley para tener un día de festejo oficial de los musicoterapeutas. Entonces ellos proponen obviamente el 23 de julio, porque fue el día que se crea esta Asociación Argentina de Musicoterapia, que da pie a la creación de la carrera. Pero la ley, que dice nada más, la ley es muy graciosa, tiene dos renglones, dice, se sanciona el Día del Musicoterapeuta Argentino y de la Musicoterapia. Es la ley provincial 2464 de la provincia de Neuquén, así que con un poco de delay saludamos y felicitamos a los colegas musicoterapeutas. Bueno, el miércoles pasado nos estuvo acompañando la presidenta de la Asociación de Musicoterapeutas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Valentina Boronat, así que pueden ir al archive.org y escuchar la entrevista, donde ahí cuenta bastante lo que es la musicoterapia. Y también un 23 de julio, pero hace 11 años, lamentablemente fallecía una de las voces más maravillosas que ha dado la música de todos los tiempos, Amy Winehouse, que locamente entró también en el Club de los 27, ¿no? Falleció también con 27 años, como Jim Morrison, Janis Joplin o Kurt Cobain. Talentosísima compositora, una voz increíble y una persona muy con muchos dolores, ¿no? Y mucho dolor adentro. Ella decía algo siempre, que era que cuanto más alto tenía el peinado, más triste se sentía. Ajá. Vamos a escuchar. Marge Simpson. Vamos a escuchar después un tema de ella, que tiene que ver con quizás con la temática de hoy, que se llama Rehab, y que lo compuso, dicen que lo compuso en 3 horas después que rompe con su pareja, donde ella quedó también ahí muy dolida, y su pareja, que dicen las malas lenguas que es un poco el que la incluyó en todas las situaciones de consumo problemático que ella tuvo, de sustancias y de alcohol, ¿no? El así tóxico que, bueno, literal sería, ¿no? El tóxico en todo, 100% tóxico sería. Y ella, así la blanca que la blanca con voz de negra. Como hablamos igual la otra vez, ¿no? Como tal vez las voces no tienen color, no tienen raza, solo hay una raza que es la humana, pero realmente si uno la escucha, es como la representación muchas veces que se tiene, decís esta, que es una, no sé, una negra de los 50 cantando, es Aretha Franklin, no, era Amy, la verdad que una voz parece única. Que tanto brillo, fue una explosión cósmica y se apagó, ¿no? El documental de Amy está muy bueno, se llama Amy, justamente, y entre otras cosas, bueno, tiene algunas cosas inéditas de ella, y entre otras cosas cuenta esta historia de su expareja Blake, que es uno de los que la vivió bastante, ¿no? El padre también, hicieron como un show de su vida y fue realmente muy, muy nefasto. Bueno, así que si quieren podemos escuchar el temita. ¿Te parece, Pedro? Seven, 17 days. me gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Un poco de ternura. Seguimos secretando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. ¿A que no saben quién va a estar este miércoles? Tarán, tarán. En Los Secretos del Tiempo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó el clavito en la calva del calvito. Clavó el clavito, Pablito. Llega el momento de entrevistas. Pablo Galfrey. Pablo Galfrey. Uy, pero qué placer. Periodista, investigador. Pablo es periodista e investigador. Bueno, pero no me tiraste ese dato, querido. Me caga pedo, quedamos así. Entrevistaremos a Pablo Galfrey. Este miércoles, como siempre, en Los Secretos del Tiempo. Calvito. Estuve bien, ¿no? Bueno, estamos de vuelta y por si no quedó claro, nuestro invitado del día de hoy es Pablo Galfrey, que nació en Buenos Aires en el año 77, es periodista de gráfica y televisión y productor de documentales, publicó crónicas en las revistas THC, Hombre, El Cisne y MX, en televisión fue productor periodístico de Cámara Testigo, América en el año 2005, y un montón de cosas más, y autor de el libro que todos tenemos y que esperamos que nos autografíe en algún momento, que es La Comunidad. Así que te damos la bienvenida, Pablo, y como tu currículum es muy extenso, te queríamos invitar a que te presentes desde donde te sientas más identificado. ¿Qué tal, Patricia? Jonathan, gracias por la invitación y gracias por dejar que me presente. Mira, en este caso soy el autor del libro La Comunidad, Viaja al Abismo, una granja de rehabilitación, para que se entienda bien a través de su título. Soy un periodista de investigación y que desde hace 14 años investigo el submundo de las granjas de rehabilitación, digamos, ¿no? Y este laburo lo hago como periodista, pero también como militante, pero militante en solitario, digamos, ¿no? Como batallador. Me dedico a investigar muertes en contextos de encierro en comunidades terapéuticas. Uh-huh. Las investigo y trato que avance la justicia, digamos. Buenísimo, no es poco. Hay algo que siempre me resonó. Vos el libro lo sacaste, corregime si estoy equivocado, en el 2017, ¿no? 2017, así es. Vos lo presentaste en el Congreso de Salud Mental del Hotel Panamericano y estabas con la madre de quien fue el muchacho asesinado por estos bestias. Recuerdo que yo estaba con mi mejor amigo, con Nebuen, con el Pipi, estábamos escuchando y muy, muy conmovidos de todo lo que fue la presentación, compramos el libro y cuando salimos se cumplía exacto un mes que había desaparecido Santiago, que lo habían desaparecido. Cierto, exactamente. Forzosamente. Uh-huh. Y estábamos ahí un par de cuadras del obelisco, entonces salimos con el Pipi, con mi amigo, muy movilizados y fuimos a la marcha. Después de la marcha, el 2 de agosto, o sea, un día después, el 2 de septiembre, es mi cumpleaños. Entonces, fuimos al Congreso, fuimos al obelisco, y digo, bueno, vamos a volver, me baño y comemos algo por mi cumple, dale. Nos enteramos después que fue toda esa escena de violencia horripilante, que reprimieron tremendo, que había policías infiltrados, que la gente gritaba, ¡decí tu nombre! y la gente iba diciendo el nombre y el apellido para por si los desaparecían. Había un clima tremendo y en ese contexto compré tu libro, que tardé como 6 meses en leerlo, porque tenía como tal energía que era como realmente, y cuando lo leí la verdad que nada, es tremendo. Perdón por extenderme en la historia, pero era alguien que tengo muy cargado de afecto en ese sentido. Afecto en todo, en afecto de afectados, ¿no? Claro. Que realmente generó como muchas emociones. Y pensaba en relación a cómo le afecta a cada uno, qué significa para vos ser periodista, la investigación, y quiénes son tus referentes. Espero que no me digas la Nata, o tal vez sí. Son tus referentes. No, bueno, la Nata fue mi referente. Yo nací en el 77, como dijeron, soy alguien que creció en los 90 leyendo Página 12. La Nata fue mi referente, y como anécdota, a Rolando Graña... Rolando Graña no fue mi referente, pero creo que en algún momento me lo crucé en Mar del Plata cubriendo la Cumbre de las Américas y me tiré un chiste, ¿no? Quizás le dije, eras mi referente. No, perdón, acá me acordé. A Román Lechmann, que estaba al lado de Graña. Se vino Graña a la mente porque yo lo conocía de la televisión. Román Lechmann también fue mi referente, ¿no? Dos traidores, quizás, de alguna manera. Uh-huh. Mira, no, yo podría decirte que Rodolfo Walsh es un referente mío, que lo he leído y demás, pero tampoco es que soy un estudioso de Rodolfo Walsh. Obviamente que siento que mi periodismo de investigación se emparenta bastante con el de él y los casos que tocó yo, y lo cito. Pero no sé si tengo grandes referentes en el periodismo. Yo caigo en el periodismo porque me gusta investigar, me gusta la adrenalina. Podría ser otra cosa que tenga investigación y adrenalina, la verdad. En este momento me interesa bastante el trabajo de Alejandro Berkovich, pero no mucho más. Y sí, lo que sí tomo la palabra que nombraste, Jonathan, afecto, y creo que en parte me lo preguntaste, a mí este libro, esta investigación me afectó muchísimo. Uno no sale indemne de investigaciones de este tipo, digamos, ¿no? Yo entiendo que a muchos, o sea, ¿no?, que te costó 6 meses leerlo, sé que hay gente que le cuesta leer el libro, sé que hay gente que lo agarra y lo deja, sé que hay gente que lo devora, pero sé que cuesta. Y a mí me costó investigarlo, me costó muchísimo escribirlo, y me sigue costando, digamos, ¿no? Me sigue costando. La semana que viene es el juicio por la muerte de Saulo, después de 6 años. Perdón, después de ser publicado el libro, después de 12 años de... Después estamos, Saulo fallece en el 2013. Estamos en el 2022. No. Así que después de 9 años se realiza justo. Así que no, es una historia que no termina de escribirse y que no termina de afectarlo a uno. Qué fuerte, ¿no? Y esta cuestión del periodismo y cómo manejan las temáticas relacionadas a la salud mental y adicciones. ¿Qué pensás de esos? ¿Cómo crees que se manejan? Porque hay hasta una vulneración también en cómo se expone, ¿no?, las problemáticas y el sufrimiento de la gente, no solo de las personas que tienen una problemática de consumo, sino también de sus familias. ¿Qué pensás de los medios de comunicación hegemónicos en este tema? Creo que hay una tergiversación. Básicamente lo que suele suceder cada tanto, como el caso de Chan, o como el caso de Piti Álvarez, o cuando una persona con un padecimiento mental asesinó a un policía ahí por Palermo con un cuchillo, se miente acerca de que la ley de salud mental no permite internar a personas con un voluntad, artículo 20. El artículo 20 es taxativo y obliga a internar a una persona cuando es un riesgo para sí o para terceros. Solo que si no se intentó antes otro tipo de tratamiento. Así como en febrero hubo un incendio, digamos, ¿no?, y murieron 4 chicos encerrados justamente en contra de su voluntad en una granja clandestina, los medios aprovecharon de nuevo lo mismo para hacer lobby a favor de las corporaciones psiquiátricas y de la indemnización de policía. Lamentablemente estos temas a los medios no les interesan, a los medios no le interesa el usuario de drogas, el usuario del sistema de salud mental, cuando es una víctima, como en el caso de Saulo Rojas, Matías Lamorte y Felipe Marinianski, que son las víctimas que están en mi libro, que Saulo, si bien se quita la vida dentro de una celda, digamos, ¿no? El juicio de la semana que viene es por homicidio culposo. Felipe muere después de estar 10 años institucionalizado, encerrado, y muere por un golpe en la cabeza, y Matías muere de un edema pulmonar. Cuando los usuarios del sistema de salud mental son víctimas, no les interesa, les quitan derechos. Cuando los drogadictos son victimarios, como el caso de Chano, ¿no? Que fue es el victimario de su madre, el victimario del policía que le termina disparando, o el caso de Piti, ahí sí les interesa y tergiversan la información y el espíritu de la ley, digamos, ¿no? Y utilizan a la madre Chano, también ella se deja utilizar de alguna manera, ¿no? Pero básicamente eso, los medios son cómplices de este paradigma de la de que la internación es el único camino que hay para tratar la adicción a las drogas. Sí, hay una difusión malintencionada porque tampoco leen el decreto reglamentario. Yo soy musicoterapeuta de planta del Servicio de Salud Mental del Hospital Pirovano, donde tenemos 8 camas según lo que plantea la Ley de Salud Mental. Te diría que al lado de todos los hospitales públicos es casi como un sanatorio. Tenemos 8 habitaciones, es mixto, con 2 camas con baño privado cada habitación. Con un patio muy lindo, es muy lindo el lugar. Nosotras ponemos bastante en todos los sentidos para que tengan todo lo que necesitan. Tienen televisión, cable, ¿no?, los pacientes. Pero bueno, ¿cuántos hospitales hay que tienen sala de salud mental y atendemos pacientes generalmente duales? No vienen especiales por consumo problemático, pero entran muchos pacientes duales con problemática de consumo que después se brotan con una psicosis. Nos pasa que es un tratamiento interdisciplinario el que se hace y en pocos meses están en condiciones de poder continuar un tratamiento ambulatorio o un hospital de día o un dispositivo apropiado y no hay. Mirá, entonces, no sabía que existía eso. Aparte estaba hablando Pirovano dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. No sabía. ¿Cada habitación con televisión y baño privado? No. Televisión tienen en el living, que es un living muy lindo, y un comedor al lado, con la tele, un plasma grande con cable. Cada habitación tiene 2 camas y su baño privado. Mira, no sabía que existía eso en la ciudad de Buenos Aires, la verdad. Bueno, eso es justamente un poco lo que yo me desayuno cuando empiezo a presentar el libro y empiezo a hablar con un montón de psiquiatras y psicólogos de hospitales públicos, como que ellos desconocían, ¿no?, el submundo de las granjas de rehabilitación, y cuando llegaba alguien con consumo problemático, no con padecimiento mental, sino con consumo problemático, se lo sacaban de encima y lo derivaban a granjas de rehabilitación. Estoy hablando de personas idóneas, además, no voy a nombrarlos, digamos, ¿no?, porque no estoy acusando a nadie, sino que justamente un poco el orgullo mío que el libro funcionó para eso, que personas idóneas sepan que no tenían que sacarse de encima a los consumidores problemáticos, más allá que uno también tiene que comprender la realidad, que quizás antes de Pirovano no había ningún espacio, digamos, ¿no?, para usuarios del sistema de salud mental. Y también que los profesionales de la salud muchas veces no tienen formación para trabajar con personas con consumo problemático. Porque en este momento, mucho de lo que hay de que entra por un brote psicótico, que viene a la guardia se deriva, cuando tenemos cama entran a la sala, muchos terminan fuera de área, internados en clínica médica o en traumatología porque no hay cama. Lo que ocurre es que si son pacientes duales que entraron por consumo y tienen un brote, bueno, entran. Y si no, es como que tiene prioridad el que tiene una patología dual. Acá me estaban diciendo por cucaracha que tenemos que ir a una pausa. Puede ser. Podemos dejar planteada la pregunta, si la puedo ir pensando hasta que buscamos la cancioncita. ¿Qué pensás, Pablo, sobre las pseudocomunidades terapéuticas? Que bien apodadas están llamadas granjas, ¿no? No nos olvidemos que en las granjas es donde crían animales para explotarlos y matarlos en muchos de los casos. Uh-huh. Así que dejamos esa preguntita para el próximo bloque y vamos con un temita de los Who, ya que estamos hablando de los 60, 65, 66, con Benenson, que creó esta hermosa disciplina y este día, digamos, creó entre muchas comillas, él debe pensar que lo creó igual, ¿no? Pero bueno, no me quiero sumar otro enemigo del día de hoy. Ya bastante Galfrey ahí que barrió a Graña, si no de acá vamos a salir con denuncias. Vamos con esta hermosa canción de los Who y volvemos con esta interesante entrevista, ¿les parece? Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please puede. Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando En la retaguardia. Y la vida es uno mismo. Y uno mismo son los otros. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Pero usted no piensa mejor, en vez de estar reconstruyendo una iglesia de antaño, darle de comer a los pobres. Salud mental. Salud fundamental. Fundamental. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo en la retaguardia. En la retaguardia. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo. Bueno, retomamos con otro bloque más de Los secretos del tiempo y también retomamos con la pregunta que le hice a Pablo Galfré. ¿Qué pensás de las pseudo comunidades terapéuticas? Que no tiene nada de comunitario, no tiene nada de terapéutico, y como bien son llamadas granjas, bien decía la analogía de la explotación e incluso el asesinato, de rehabilitación. Mirá, yo divido en dos grupos, digamos, ¿no? Por un lado están las granjas de rehabilitación o las comunidades terapéuticas clandestinas, como el caso de Residencia San Fernando, donde hubo un incendio en febrero que murieron 4 chicos, como los casos de San Camilo, San Antonio, que investigo en mi libro, donde se encierran contra su voluntad a los usuarios, en celdas, en habitaciones, y se los explota, digamos, ¿no? Laboralmente. Utilizan generalmente la metodología de AITOP o el proyecto UOMO, digamos, ¿no? De premios y castigos y de fases. Y muchas de ellas no están habilitadas o esto, castigan, encierran. Por el otro lado está FONGA, la Federación de Comunidades Terapéuticas, que estas comunidades sí están habilitadas, y donde no se encierran las personas, pero seguramente ustedes y yo estamos en contra de la metodología, no estamos de acuerdo con la metodología terapéutica que llevan adelante. Las clandestinas obviamente que hay que perseguirlas y clausurarlas. La de FONGA creo que hay que dialogar, y el Estado de la Provincia de Buenos Aires lo está haciendo, porque sí creo que están utilizando paradigmas viejos. No creo yo. No es una cuestión de creencia, digamos, ¿no? Los paradigmas científicos actuales establecen de alguna manera que los paradigmas han cambiado, ¿no? Y el prohibicionismo y el abstencionismo ha quedado ha quedado vetusto, y tratar a los adictos como adictos, justamente, me corrijo, tratar a los consumidores problemáticos de drogas o simplemente a un usuario de drogas como un adicto, como un vicioso, ha quedado vetusto, digamos, ¿no? Y creo que estas comunidades se tienen que adaptar a la nueva ley de salud mental, y por lo que he hablado con algunos funcionarios del Estado, pareciera ser que poco a poco lo están haciendo. Habría que hacerlo más rápido, digamos, ¿no? La reglamentación de la ley establecía que los manicomios tenían que estar cerrados para el 2020, estamos en 2022, y en parte, según la ley, estas comunidades son manicomios, porque son pero esto es importante, quiero decirlo, a mí muchas veces me pasan que me preguntan madres, padres, dónde internar a sus familiares, y la verdad que no hay, digamos, ¿no? No hay. Entonces, muchas veces sí hay gente que es un riesgo para sí o para terceros, y no quiero proliferar, decir que hay que cerrar a todas las comunidades a las que pertenece Fonga, porque el Estado todavía no se ha hecho cargo de reemplazarlos o de adaptarlos, ¿no? Pedirles que se adapten. Recién ahora sí. Sí, también este limbo entre la criminalización, lo judicial y, digamos, como enmarcarlo dentro de un problema de salud, que me pasaba muchas veces que, ya siguiendo la línea que te mencionaba de los congresos de adicción, son realmente criminales, valga la redundancia, porque siempre se busca a pseudo especialistas que tienen máster en esto, máster en lo otro, pero que simplemente son títulos que la verdad que no me quiero imaginar cómo se acreditan esas, llamemos, carreras, especializaciones y demás, pero la verdad que el posicionamiento, como bien decís vos, es un posicionamiento rancio de 1980, pertenece a paradigmas de la antigua ley de salud mental, en el cual se trataba, ¿no?, como una persona de cuidado, como un objeto, ¿no?, en vez de una persona con un malestar padeciente dentro de una sociedad que también está enferma, ¿no?, que no sabe dónde ubicarlo, y como son nosotros que trabajamos en salud, tal vez como los más problemáticos, porque son muchas veces los más altibajos, y es como la continuidad muchas veces cuesta, pero no puede, porque cueste más, estigmatizarlo, ¿no? Hay una línea que es muy cruel en ese sentido. Sí, son rancios y vulneradores de derechos, porque estas comunidades a las que pertenece ese fondo igual utilizan este sistema de que la persona permanece incomunicada, no puede hablar por teléfono con su familia, no puede recibir visitas, recién puede recibir visitas a la primera semana o al mes. Siguen vulnerando derechos, y el principal derecho que vulneran es el derecho a uno ejercer la libertad sobre su propio cuerpo, de seguir consumiendo drogas si así lo querés, de alguna manera. Salvo que seas un riesgo parecido para terceros, digamos, ¿no? O sea, a veces cuando uno habla de estos casos, es lo que me pasó hablando de una persona, ¿no? Como que caen en la exageración, digamos, ¿no? Y bueno, ¿pero qué pasa si el adicto viene y te rompe la cabeza? No, bueno, para eso está la ley. Tiene que ser internado, digamos, ¿no? Pero eso es un caso de cada 10. En realidad hay un montón de personas que conllevan un consumo problemático, pero que pueden llevar adelante un tratamiento siguiendo con ese consumo problemático durante un tiempo, digamos, ¿no? Así como cuando una persona fuma cigarrillo, digamos, ¿no? O toma alcohol y levanto la mano, digamos, ¿no? Y de repente hay momentos donde necesitas tomar alcohol y podés estar 2-3 días sin tomar alcohol, pero hoy en día necesitas tomar una copa. Lo mismo pasa con las drogas, y ahí es cuando digo que vulneran los derechos, ¿no?, de una persona en el estado de ansiedad total que quedan, ¿no?, cuando quedan encerrados en estos lugares y encima sin poder También hay una figura nefasta que he conocido de haber trabajado en clínicas de pacientes duales, que es la del operador. ¿Mm? El operador terapéutico, que me hace acordar un poco a los guetos de la Segunda Guerra Mundial, donde los mismos judíos los ponían, ¿mm?, ¿no?, a maltratar a los otros judíos, pues, entonces una situación de poder. Los capos. Sí, los capos. Exacto, los capos. Y el operador como esa figura del que se rehabilitó y por eso está por encima y tiene la capacidad hasta de ejercer el maltrato en el otro, ¿no? Que es una doble vulneración, porque es tremenda esa situación. No, es muy cruel, porque a la transforman en victimarios a víctimas, digamos, ¿no? Es muy cruel, digamos, ¿no? Ahora en mi libro eso lo detallo, lo llevo adelante, como logran que los chicos se buchoneen entre sí, desconfían todos entre sí, perdón, porque estamos hablando de los operadores, ¿no? Entonces un poco iba eso, ¿no? Cómo algunos pacientes terminan después transformándose en operadores después de haber hecho cursos de 6 meses, digamos, ¿no? De 6 meses, no sé, 1 hora semanal, 3 horas semanales, nada, digamos, ¿no? Y terminan transformándose en verdugos de ellos mismos, de sus compañeros, y terminan ellos explotados, ¿no? Porque no les pagan nada, les pagan poco, muchas veces le dan casi comida. La semana que viene, justamente, a quien se juzga, no era un operador, porque no se había formado como tal, pero era un exadicto que había devenido como jefe de seguridad de San Camilo, ¿no? Que fue el que encerró a Saulo. Por eso a mí, de alguna manera, me cuesta tenerle rencor, porque de alguna manera siento que también es una víctima. Debería ser penado, digamos, ¿no? Por lo que hizo. Pero creo que también es una víctima más de toda esta gente que dirige. Hay una película, ya que mencionamos Capo, tal vez es un anagrama, soy muy nerd, que es Paco, la película con Tomás Fonsi, Norma Leandro, Luis Luque, que está la figura del operador, que también hay como algunas secuencias muy interesantes en relación a esto, ¿no? Como que tiene relaciones con una chica dentro de un espacio terapéutico, que lo hacen como medio como progre, pero hay toda una situación donde más o menos se expone esto, ¿no? De cobrar 2 mangos con 50, se le da como agradecer que te dé casa y comida. Entonces es muy linda, muy interesante la película, y es un peliculón de Norma Leandro, así que la recomiendo también. Ah, te queríamos preguntar también cómo surgió el Horror Ratty Show y cuál es tu papel en el documental. El Ratty Horror Show, yo hice la investigación periodística, el caso Carrera, mal llamado también periodísticamente, mediáticamente se llamó la masacre de Pompeya. Uh-huh. Yo trabajaba en Cámara de Testigos en 2005 cuando se da el hecho. El hecho básicamente es Fernando Carrera, un ciudadano común y corriente, está en su auto y se le viene encima un auto. Eran policías, pero estaban de civil. Fernando pensaban que eran ladrones. Y los policías buscaban un ladrón y pensaban que él era el ladrón. Era. Cuando Fernando huye de los ladrones, que en realidad eran policías, no tenían sirena, ni chaleco, ni nada, le disparan. Queda inconsciente él, atropella a 3 personas, termina armando una causa, lo condena a 30 años de prisión. Yo trabajaba en un programa que se llamaba Cámara Testigo, que vos lo nombraste, y yo no fui a cubrir el hecho, fueron unos compañeros. En 2006 otro compañero inicia la investigación para otro programa, y en 2007 yo cubro el juicio. Y ahí con toda esta información se la llevé a Enrique Piñeiro para que hagamos, seguir investigando. Le llevé la información a Piñeiro para que hagamos un documental, y el documental finalmente, si mal no recuerdo, se estrenó en 2010. Y en el 2012 logramos que la Corte Suprema libere a Fernando Carrera de la cárcel. Se puede ver en YouTube, ¿no? El documental. Sí, está en YouTube, tiene copyleft, digamos. O sea, se puede ver, no tiene registro de autores. Muy gentil Enrique Piñeiro en el sentido que, bueno, eso, también Enrique fue un gran militante de la causa y se difundió por todos lados, y por eso logramos liberarlo a Fernando junto a los abogados de Fernando y un gran, gran grupo de gente que participó. Es muy interesante como emergente de época ver a los periodistas, y ya que también estábamos hablando de lo rancio, como periodistas y esto del discurso, la comunicación hegemónica, ¿no? Y cómo trataban este tipo de temas, el famoso Hablemos Sin Saber, pero con todos personajes que están recontra vigentes hoy en día. Lo vi hace relativamente poco, hace, no sé, 1 mes, 2 meses, ya cuando veníamos pensando en invitarte, me agarrás el bichito y lo vi en YouTube con mi pareja. Y era realmente, no, pero mira quién está, y no, mira que eran de este tipo de periodistas que sigue manejando el mismo método, ¿no? La verdad que hay muy, muy poco cuidado en ese sentido, y la verdad que bueno, deja mucho. Vos no podés dar nombres, doy nombre yo. Dale, si querés. No, porque recuerden, Canaletti, Barbano, Paulo Cablan, son personajes nefastos, son quienes, digamos, ¿no? Mezclando el Ratty Horror Show y la comunidad, son quienes objetivizan y le quitan derechos, ¿no? a las personas, digamos, ¿no? Son quienes justamente estaba pensando, son quienes tratan como zombies a los usuarios de drogas, ¿no? Ellos directamente como zombies. Recuerdo que había una nota de Martín Sicioli que era los zombies del Paco, digamos, ¿no? Entonces uno piensa, cuando el espectador ve eso, los zombies del Paco, entonces, ¿qué hay que hacer con los paqueros? ¿Qué hay que hacer? Con los paqueros hay que hacer lo mismo con los zombies, que se les corta la cabeza. Aunque sea eso lo que ves en The Walking Dead, digamos, ¿no? En la serie de zombies, ¿no? Entonces el efecto que generan en la sociedad es muy triste, digamos, ¿no? De que toda persona es culpable de lo que cometió, que nadie es un presunto inocente y que todo adicto es un vicioso, digamos. Que todo usuario es un vicioso, ¿no? No que todo adicto, ¿no? Pero toda persona que hace uso de las drogas es un vicioso, como muy alejado de la realidad. Sí, los malditos rótulos y la maldita estigmatización. Pensando también nuevamente en el afecto para el goce, lo que uno disfruta, pero también lo que uno también sufre. ¿Qué representa la producción para vos y qué fue lo que más disfrutaste, el trabajo que más disfrutaste y cuál los que más sufriste? ¿Los trabajos que más disfruté como productor? Sí. No, sufro todos los trabajos. En este momento yo soy un poco terapeuta. Sale un burnout para acá. Sí, no me cobren por la sesión. No, sufro todo. No, aparte justo me llamaron que, mira, una futura entrevistada en un documental me dejó 8 mensajes de WhatsApp. Sufro todos los trabajos, la verdad. Sufro, pero lo disfruto, digamos, ¿no? De alguna manera. Un poco les decía el afecto. También uno sufre porque uno, a ver, separa un poco la comunidad del Retro Show, son obras mías, yo lo siento como obras mías, digamos, ¿no? Después, bueno, hice un montón de documentales donde uno es un laburante, es un obrero, entonces se sufre porque te pagan mal, porque no te reconocen tu laburo, porque hay que viajar y no te pagan horas extras. Y uno sufre por un poco esto, uno entrevista víctimas, es difícil entrevistar víctimas, hay que convencerlas de ser entrevistadas, uno absorbe las historias, digamos, ¿no? Pero la comunidad lo he disfrutado muchísimo porque fue un laburo que hice en solitario. A mí me gusta laburar en soledad, de alguna manera. Me gusta estar solito contra la corriente. Y lo disfruté mucho porque, además de ser periodista, fui instructor judicial, de alguna manera, ¿no? Las causas de Matías, de Saulo y de Felipe, las agarré, las investigué y llevé pruebas a la justicia. Las de Matías y a los organismos de derechos humanos. Las de Matías y las de Felipe no pasó nada, pero las de Saulo sí logramos elevarla a juicio. Lo mismo me pasa con el Rat y Garro Show, digamos, ¿no? Cuando investigo, no solo investigo como periodista, sino como investigador. Siempre digo que si hubiese nacido en Noruega o en Suecia, sería policía, detective de homicidios. Nací en Argentina, donde la policía es el brazo armado del Estado, de la política, digamos, ¿no? Atento Netflix, ¿eh? Podemos tener ahí algo para ahí para extraer. Para que actúe yo. Una linda serie ahí. No, bueno, está viendo lindas series en el sentido de detectives. Pero, y por suerte logré, yo laburo ahora, colaboro, soy un colaborador externo del Proyecto Inocencia, Innocent Project, que es la ONG que armó Piñeiro después del Ratio Show. Desde Innocent Project se defiende a inocentes, a personas que están presas y claman ser inocentes, ¿no? Y ya hay 3 o 4 liberados, yo participé de 2. Así que disfruto sobre todo el proceso de investigación, pero es muy arduo, la verdad. Por momentos es demasiado arduo y me gustaría hacer otra cosa. Hasta por fuera del periodismo, digo. No. Periodísticamente es lo único que me interesa, lo social, policial. Pero la verdad que, uno termina muy afectado. Claro, es arduo porque uno pone el cuerpo, ¿no? Y sobre todo en una producción que además conlleva todo un trabajo de poner en juego los derechos de personas que son invisibilizadas mayormente. Al principio contaba que habías escrito varias producciones en THC, el Cisne, MX, además de la comunidad y la novela gráfica Gatillo Fácil. Y te queríamos preguntar, ¿qué te genera escribir y cuáles son tus próximos proyectos? Ahí queremos spoiler. Escribir me genera... ¿Qué me genera escribir? Mira, yo cuando escribía fumaba. El otro día hablaba cigarrillo, prefiero, digamos, ¿no? Hace 6 años dejé de fumar, ahora cada tanto estoy fumando. Pero no me gusta fumar y cuando escribo fumo. Entonces, si se mudás, como que en este momento, o sea, a mí me encanta escribir, me gusta escribir. O sea, el otro día, ahora me hice un viaje en velero, me invitó un amigo, escribí una bitácora y fue placentero escribirlo. Pero lo que es escribir periodismo, libros y demás, genera como mucha ansiedad, digamos, ¿no? Es un trabajo muy muy difícil, de nuevo, de alguna manera, pero me genera placer. Digamos, voluntad, futuros proyectos. Estoy con algunos documentales para algunas plataformas, que no puedo decir cuáles y demás, porque está todo en veremos y no puedo decirlo, pero son de temas policiales, y en los dos casos, y estoy para hacer un podcast también, que si no les cuento es para ser cabulero. Pero si querés, como la trama de los tres, es esto, un poco lo que hablamos de los operadores terapéuticos, ¿no? De cómo las víctimas son victimarios, las víctimas se transforman en victimarios y hay que tener en cuenta. Y un tema de la criminología que me parece muy importante es poner un límite al dolor, que lo de, es una frase del criminólogo noruego Nils Christie, digamos, ¿no? Donde a veces hay que justamente encontrar otro tipo de penas a la hora del castigo y que esos castigos no sean el encierro, digamos, ¿no? Y volviendo un poco a mi libro, porque el encierro no sirve de nada, el encierro no cambia las cosas. Uh-huh. Así que por ahí están, van dos documentales y un podcast que estoy tratando de hacer. Estaremos ahí atentos a tus nuevos proyectos. Bueno, la última pregunta es, como nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo, nos gustaría, si tenés ganas y si no te pinchamos un poquito para que salga, algún secreto que tengas guardado en la memoria, en los recuerdos, en el tiempo, y tengas ganas de compartirlo con nosotros. Un secreto que tenga guardado. Un secreto que tenga y se los pueda decir. Mirá, lo primero que se me viene a la mente a partir de mis laburos y demás es que a veces, a ver, yo cuando soy periodista y les decía en el libro La Comunidad, por momentos dejé de ser periodista y pasé a ser detective directamente, digamos. Era un detective sin licencia o era un fiscal de instrucción sin licencia, pero era un detective y de hecho ahora trabajo como detective privado, ¿no? El laburo que hago para el proyecto Inocencia es de detective privado. Me gusta más pensarme como investigador judicial, pero bueno, a veces uno como detective, como investigador, tenés que presionar a las personas, digamos, ¿no? Para sacarles información, para que vayan a declarar, para sacarles información, para que vayan a declarar, para que te den lo que necesitas y muchas veces no te lo quieren dar. Y mi laburo, entonces les miento o los presiono. Siempre por el bien, digamos, ¿no? Siempre para sacar a una persona de la cárcel o para encontrar justicia para personas que han muerto con contexto de encierro. Pero a veces he apretado la tuerquita. Una vez con un juez apreté la tuerquita de más. Y ahí aprendí que con los jueces no hay que apretar la tuerca de más. Pero a veces aprieto eso. Aprieto tuerca nomás. No, una vez, por ejemplo, me ligué ahora una denuncia por amenazas, pero ya no amenacé a nadie en pocos años. A una persona que tenía que declarar, que es su responsabilidad ética declarar, porque es una obligación, la ley establece que uno tiene que declarar, y esta persona sabe que la otra persona mintió y que derivó en que alguien, un inocente, sea condenado a 30 años de prisión por un delito que no cometió. Bueno, esa persona me metió una denuncia por amenazas, pero que no prosperó. Así que ese es un poco mi secreto. No se lo cuente a nadie. No, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Ya lo agarramos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu buena onda, por tu implicancia, por tu ética, por tu compromiso social, por tus amenazas a la gente mala, ¿no? Porque a veces a la gente mala hay que enfrentarla un poco y hay que pincharla un poquitito, porque no hay que dejar que se salgan con la suya. De mi parte, muchísimas gracias por apretar tuercas, que es muy importante. Sí, aprieto tuercas nomás, no me amenazo nada, aprieto tuercas. ¿Les parece que vayamos a una pastillita y volvemos para el final del programa? Dale, vamos. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente comencé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados. Tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido y combatido y estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste y yo te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Vos sabés bien por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El único cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro. Quizás te envidio, querida mía.